Hola, hola, Carlos, buenos días. Hola, buenos días, buen día. ¿Cómo ¿Cómo estás, están? Carlos? Buen día. Estaba buscando la tarjeta SUBE para el Eso, colectivo. ¿tiene su pasaje, señor? ¿O quiere que le preste la tarjeta? Bueno, creo que la mosquitera me ha dado un abono gratis. El abono de antes, ese que tachaba el chofer, que te iba tachando el día cuando lo Claro. usabas. Qué gracioso. Exactamente, ese mismo. Todavía tenemos ese cartoncito nosotros. Claro. Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Columna del MIM presente acá en esta mañana de mosquiteras. Muy bien, buenos días para ustedes y para toda la audiencia de La Mosquitera. Estábamos escuchando ahí la hermosa voz de Paula Vilén, que se va a estar presentando este viernes 18 de marzo a las 21 horas en un lugar llamado Absinthe Multiespacio, allí en la Aristides Villanueva 470. Se presentan Paula Vilén y Diego Ferreira, Paula en voz y Diego Ferreira en guitarra. Lo que estábamos escuchando era El Choclo, versión grabada por Paula Vilén en la voz y Federico Puebla en el piano. Así que bueno, es una oportunidad para ir a escuchar a esta joven cantante mendocina, allí en este lugar de la calle Aristides Villanueva 470 el próximo viernes. Dicho esto, Ángeles y Ana, paso a la información. El Ministerio de Cultura de la Nación, recuerdo que ha convocado a los premios Archivo General de la Nación para la distinción de obras sonoras. Esto está destinado a músicos, músicas y artistas en general de todo el país, y el premio tiene como objetivo estimular la producción artística y promover la accesibilidad al patrimonio sonoro del Archivo General de la Nación. Hay tiempo para presentarse con un proyecto hasta el 2 de abril de este año. Así que hay que apurarse allí para presentar el proyecto. Esto está organizado por el área de archivos del Centro Cultural Kirchner y el Archivo General de la Nación. Así que está bueno como para, porque también ayuda a pensar, ¿no? A crear, a ver qué podemos hacer con ese material que está allí en el archivo. Van a ser admitidos proyectos que tengan que ver con mashups, remix, canciones, audiopoesía, audioficción, radioteatro, arte sonoro, DJ sets y composiciones de cualquier género musical que utilicen material documental del Archivo General de la Nación como parte de las mismas. Dicho material está disponible para su consulta en la web del Archivo General de la Nación. El jurado que va a seleccionar las obras premiadas está compuesto por el productor y compositor Nico Cotton, la curadora e investigadora musical Bárbara Salazar y el productor musical y radial Matías Mesulam. Los participantes o los que se propongan como participantes de esta convocatoria tienen que inscribirse en el sitio, la web de Somos Cultura, tienen que completar ahí un formulario de inscripción, proveer el link de acceso a la descarga de la obra y las cinco piezas ganadoras serán exhibidas a través de una serie de funciones en el Centro Cultural Kirchner durante el transcurso del año 2022 y transmitidas a través de emisiones especiales de Radio Caso. Los premios, las cinco obras que se seleccionen, también van a recibir un estímulo económico de 100 mil pesos a cada una, ¿no? Por dicha participación. Y los resultados del concurso estarán disponibles más o menos a los 40 días corridos desde el cierre de la inscripción, o sea, desde el 2 de abril. Se estima, si bien no hay una fecha exacta, que los resultados del concurso estén publicados en el mes de mayo del corriente año, ¿no? Así que, bueno, esta es una oportunidad interesante para todos aquellos y aquellas que estén allí, con algún proyecto, que ya tengan pensado cómo trabajar con estos archivos sonoros, tanto del CCK como del Archivo General de la Nación. También hay otra convocatoria, que es la convocatoria del INAMU, del Instituto Nacional de la Música. Esto comenzó el 9 de marzo y está abierto hasta mañana, hasta el 16 de marzo, para inscribirse, así que hay que apurarse. Son las convocatorias de Fomento Internacional 2022 con modalidad presencial. La convocatoria dice por cuarto año consecutivo, el Instituto Nacional de la Música lanza la convocatoria de Fomento Internacional Música Argentina INAMU. En este primer llamado para el 2022 se abren convocatorias a participar en showcase de cuatro ferias internacionales. El BIME de Bogotá, Colombia, MAPAS, Mercados de Artes Performativas del Atlántico, en Gran Canaria y Tenerife, España, y el Mercat de Música Viva de Vic, en Barcelona, España, y el BIME de Bilbao, también España. Como dije, las convocatorias están abiertas hasta mañana, 16 de marzo, y no tienen más que entrar a la página del INAMU para enterarse de todos los detalles. Las fechas del evento en Bogotá, el BIME City, así se llama, es del 4 al 7 de mayo de este año en la ciudad de Bogotá, Colombia, con modalidad presencial, y van a ser seleccionados dos proyectos musicales, convocatoria que está dirigida a proyectos de todos los estilos musicales, formatos solistas o banda. Pueden conocer las bases, las condiciones y la inscripción, como dije, en la página del Instituto Nacional de la Música. Yendo a la, o viniendo, mejor dicho, a la provincia, hay que decir que ya este próximo fin de semana, y por fin, esto lo agrego yo, se va a realizar el Mendo Rock, festival muy importante para Mendoza, y para el país, diría, porque es un escenario donde se pueden mostrar propuestas locales. Perdón. Se va a estar realizando este próximo fin de semana, 18, 19 y 20, en el Gabriela Mistral, este espacio ahí en la costanera, con 21 bandas en las 3 noches. Son 7 bandas por noche, ¿no? Ahí prácticamente, por lo último que he leído, solo quedan entradas disponibles para el viernes. El sábado y domingo están agotadas, porque hay una capacidad máxima de 1.500 personas y hay que, si bien la entrada es gratuita, hay que retirar la entrada en entradaweb.com.ar. Así que apúrense los que estén interesados porque quedan solo hasta el viernes, por lo menos es la información que me ha llegado. El viernes 18 estarán los siguientes grupos: Andarríos, El Callejón, Perro Cochino, El Gordo Cañón y La Poxy Van, Chancho Va, Chantas y cierran Las Ex. Sábado 19, Consuelo and the Cats, La Lucía, Televisores, Quasi, Glamour, Batos y Pasado Verde. El domingo 20, Marian Jungla, Clau Terra, Sofía Di Marco, Alvear Oeste, Parió la Choca, Las Sobrinas de la Tía y La Escandalosa Tripulación. Así que bueno, era muy esperado el Mendo Rock porque fue suspendida la primer fecha para febrero, y la verdad es que hasta último momento estábamos en duda que se convocara. Pero bueno, felizmente las bandas ya estaban seleccionadas, fueron seleccionadas por un jurado que determinó el Ministerio de Cultura de la provincia, integrado por Natalia Calderón, Adrián Matter, Paola Esparta y Walter Gasso, junto a las direcciones de gestión artística y estrategias culturales del Ministerio de Cultura de la provincia. Así que, bueno, ahí está la posibilidad de ir a escuchar a las bandas mendocinas. Lamentablemente tengo que decir que esta es el único evento que ha sido reprogramado de todos aquellos que se suspendieron o que se levantaron por El resto, como por ejemplo el ciclo del Teatro Pulgarcito o el ciclo de la Biblioteca San Martín, etcétera, etcétera, hasta el momento no tenemos noticias que se reprogramen, es decir, que muchos compañeros y compañeras se quedaron sin su trabajo y no tienen hasta ahora ninguna noticia de poder recuperarlo, lo cual es lamentable, ¿no? Por otro lado, y pasando a otro tema, hay que decir que, bueno, pasó la vendimia. Felizmente este año ya muchos de los artistas están cobrando su trabajo. En particular, yo me tengo que referir a los y las músicas que participaron, que ya hay una cantidad importante que están cobrando. Así que, por lo menos, este año ha sido rápida digamos, el pago de ese trabajo, ¿no? Hay que considerar que esto no es, digamos, no es poca cosa, porque debido al índice de inflación que tenemos, si uno no dispone de esos recursos rápidamente, bueno, dentro de 2 o 3 meses, la verdad que se disminuye la capacidad adquisitiva que tenemos, y en realidad esos montos van a cubrir la canasta familiar de cada artista, de cada trabajador de la música, ¿no? Así que, bueno, por ese lado, podemos decir que también se ha cumplido un objetivo nuestro que venimos reclamando de hace años, estos salarios sean abonados en tiempo y forma por el área del gobierno de Mendoza que corresponda. No sé si hay alguna consulta o pregunta que ustedes quieran hacerme. No, te estábamos escuchando atentamente, ya anotando fechas para el Mendo Rock. Bien. Sí, ahí yo he recibido una noticia que la verdad es que no la he podido chequear, de que están las entradas agotadas para el viernes y el sábado. Pero bueno, yo lo que haría es entrar allí al sitio web para conseguir la entrada y verificar si esto es así, ¿no? Porque según parece quedarían entradas solo para el viernes. Hay una capacidad reducida del Gabriela Mistral a 1.500 personas, teniendo en cuenta, bueno, la situación sanitaria, ¿no? Que si bien está mejorando muchísimo, pero bueno, siempre hay que mantener algunos cuidados. Así que me parece muy interesante que se recupere este festival, que le sirva a las propuestas de rock mendocina. Hay bandas que vienen también del interior de la provincia, o del mal llamado interior de la provincia, que también siempre fue un objetivo nuestro como organización que tuvieran un espacio en este escenario las propuestas musicales que vienen de zonas alejadas de los centros urbanos, ¿no? De la provincia. Así que, bueno, esto me parece importante. Agrego que sería imprescindible recuperar propuestas como el americano, ¿no? Y algo que olvidaba comentar es que está abierta ya la convocatoria para Tango por los Caminos del Vino, por acá tengo la información. Esto es nuevo. Se ha abierto hace recientemente, el 9 de marzo, y está abierta la posibilidad de presentarse hasta este viernes próximo a las 12 horas como máximo, ¿no? Presentar las propuestas para ser parte de música, perdón, música clásica por los caminos del vino, no tango por los caminos del vino. Bien, Estaba diciendo el mal la ciclo de información. música clásica. Música clásica por los caminos del vino. Es una convocatoria del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia. Y bueno, allí también van a ser seleccionados las propuestas que van a estar presentándose en teatros, iglesias, museos, bodegas, cavas, parques, reservas naturales, jardines y viñedos de toda la provincia desde el domingo 10 al domingo 17 de abril del próximo mes. Así Bien. que, bueno, también entran a la página, los que estén interesados de presentarse, entran a la página de Cultura Mendoza y allí está la convocatoria y como todas las indicaciones para poder inscribirse. Repito, como plazo es el próximo viernes 18 hasta las 12. El jurado de selección de propuestas está integrado por tres miembros: Beatriz Plana, Gabriela Gembe y José Loyero, asistidos por personal idóneo dispuesto por el Ministerio de Cultura y Turismo. Así que, bueno, hasta ahí la información que tenemos para hoy. Si ustedes me permiten, hay una pequeña agenda de actividades musicales que me gustaría recordarle a la audiencia. Diga, invite. Habíamos dicho que el viernes se presenta Paula Vilén y Diego Ferreira en Absin, ahí en la calle Aristides Villanueva 430. También el viernes 18 a las 22 en Garibaldi Café de Garibaldi 31 de Ciudad, el Acusticazo Trío. El viernes también a las 18:30, esto es muy interesante, en el Espacio para la Memoria, ex D2, se presenta el fanzine Vida de Perros a las 18:30, el próximo viernes. Y también el viernes a las 21 en la nave Un Cuyo, Leandro Lacerna presenta su nuevo disco Super Chat con toda la banda que lo acompaña. Y por último, el sábado 19 al mediodía, a las 12 horas, ahí en la peatonal Sarmiento, se presenta el Tour de los Bares, integrado por estos tres músicos mendocinos de larga trayectoria: Marcelo López, Roberto Fiat y Claudio Bracheta. Dicho esto, si no tienen ustedes algo más para preguntarme, nos vamos a despedir. ¿Qué les parece? Sí, señor, nos despediremos con música, imagino. Así es, vamos a escuchar y nos vamos a anticipar un poquito lo que va a pasar este viernes ahí en el Mendo Rock, en el Gabriela Mistral. Vamos a escuchar a la banda que cierra el viernes, me refiero a Las Ex, banda que ya ha trascendido los límites de la provincia y ya se ha hecho conocida en Buenos Aires. Así que vamos a escuchar un tema de Las Ex titulado Autodefensa y así nos despedimos y agradecemos a La Mosquitera. Hasta el próximo martes, aproximadamente a las 10 horas. Muchas gracias. Gracias, gracias a Carlos. Desconstruyo, empiezo de nuevo. Oh.